compuso la vida con mi mujer trabajando, porque así ya no me cena y no me molesta tanto. No me pide ni pasaje porque el patrón tiene carro. Ahora puedo llegar tarde sin miedo a ningún reclamo. Ay, pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle. Pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle. Qué patroncito el que le consiguió la mujer mía, ¿no? Yo sí estoy bien contento, hombre. Se me ve la felicidad por encima. ¿Qué? ¿Qué? Pero no se pintaba, hoy se pinta hasta las cejas y vive tan arreglada que ya de nada se queja. Muy contento se mantiene el patrón con su trabajo, porque ella es la que le tiene su negocio parado. Pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle. Pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle. Ella que haga lo mismo que yo, a comer por la calle. Ah, eso sí. Por ayudarme, muy animada me dijo que ya comía en la calle y que yo hiciera lo mismo. Y como sale tan tarde, porque trabaja horas extras, el patrón que es muy amable me la trae hasta la puerta. Y pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle. Pobrecita mi mujer, ¿cómo está por ayudarme? Cada que voy a comer me rebusco por la calle.